cuán agradable sería encender un fósforo. Si se atreviera a sacar uno solo de la caja y lo frotara en la pared para calentarse las manitas. Entonces sacó uno y ¡chic! ¡Ay, cómo alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama tan clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. De pronto, a la niña le pareció que estaba sentada frente a una gran chimenea adornada con abetos y bolitas de colores. Se sentía tan a gusto con el calorcito que allí hacía.